Like a Stone con Audioslave, con la voz de Chris Cornell, de quien se prepara una película documental que contará además con imágenes de archivo del desaparecido cantante junto a Soundgarden, a Pearl Jam, Nirvana y Audioslave. Y seguimos con U2, que ha dedicado varias de sus canciones a Nueva York, pero la que vamos a escuchar fue inspirada principalmente en los recuerdos de Bono y la experiencia personal del resto de la banda tras tocar en Nueva York luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001. City of Blinding Lights, U2. Thank you. City of Blinding Lights, una canción de U2 que nació tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, de los cuales se conmemoraron recientemente 20 años. Y hablando de aniversarios, hace 54 años, el 26 de septiembre de 1967, nació el músico y cantante estadounidense Richard Shannon Hoon, quien a los 22 años formó la banda Blind Melon. Y vamos a recordar precisamente a la banda del desaparecido Shannon Hoon con su gran éxito, No Rain. El gran éxito de Blind Melon, la banda de Shannon Hoon, quien en octubre de 1995 en New Orleans fue encontrado muerto en el autobús del grupo a causa de una sobredosis de cocaína. Hoy cumpliría 54 años de edad. Y llega el momento de escuchar a Poison con una canción que alcanzó el éxito en agosto de 1987, ya que llegó al puesto 13 de la revista Billboard. Poison con I Won't Forget You. Late at night, close

Romero Barliza, el Capi, Capi Hour. Seguimos en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora recordaremos a Robert Palmer a 18 años de su muerte. El multifacético cantante inglés de la voz y el traje elegante falleció el 26 de septiembre del 2003 a los 54 años de edad de un ataque al corazón en un céntrico hotel de París. Aquí está Robert Palmer con Addicted to Love.

Forever Young, éxito de 1988 de Rod Stewart, que a los 76 años de edad está estrenando por estos días una nueva canción llamada One More Time, que hace parte de un nuevo disco que lanzará el próximo 12 de noviembre. Y ahora, momento de escuchar a Depeche Mode con una joya de su disco Music for the Masses, lanzado en 1987. Una canción compuesta por Martin Gore llamada Strange Love. Depeche Mode con su éxito de 1987, Strange Love. El último disco del grupo fue Spirit, lanzado en el 2017 y con el cual visitaron a Colombia. Ya en las redes están hablando de supuestos ensayos de temas nuevos que serían incluidos en un nuevo disco. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, otro grupo pionero de la música electrónica, Pet Shop Boys, el dúo fundado en 1981 por Neil Tennant y Chris Lowe, que 5 años después de su debut lograron su primer gran éxito con esta canción, Western Girls. Shadows, whispering voices, face on